RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura aparenta. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. A mí me gusta como Linsabel dice, eléctrica, así con... Con electricidad. Con electricidad. Radio Guárico. Electricidad. Oye, no me sabotees la música que está al fondo, Noguera. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y, como usted bien sabe, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba Librería Sónica en Twitter, igual para el Facebook. Escribirnos a nuestro correo electrónico, libreriasonica@gmail.com. Y, por supuesto, escuchar los programas emitidos los domingos anteriores a través de nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com. Y también, claro, en todo el planeta Tierra a través de www.telenavegante.net. Música Noguera. Hoy abrimos el programa con Cuando pasa el temblor. Yo creo que es un tema que no necesita presentación y su cantante mucho menos, Gustavo Cerati, quien tras 4 años en coma dejó este plano físico junto al legado de su música. Hoy, en su memoria, dedicaremos la música del programa para recordarlo con el gozo que nos dieron sus composiciones. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van del 8 de septiembre, día en que estamos grabando el programa, al 4 de septiembre, día en que usted nos recibe en la comodidad de su casa. Y precisamente el 8 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Alfabetización y no podemos dejar de mencionar a la celebración de la Virgen del Valle, patrona de todo el oriente venezolano. Y aprovechamos de saludar y celebrar el cumpleaños de Armando Rojas Guardia, quien cumple año el 8 de septiembre, hoy que estamos grabando el programa. Y coincide con el sexto aniversario, nada más y nada menos, de mi querida rana encantada, Linsabel Noguera. 6 años saltando de charquito en charquito, llevando la buena lectura a todos los niños y, por supuesto, a los padres que quieren incentivar a sus hijos a leer, a interactuar con los libros. Así que mis felicitaciones, Noguera. Pues muchas gracias. ¿Quién nace? En el año 1474 nace el poeta italiano Ludovico Ariosto. Y en 1830 también nació el poeta francés, premio Nobel de Literatura del año 1904, Frédéric Mistral. Falleció en el año 1645 el escritor español Francisco de Quevedo. Cambiamos de fecha y el 9 de septiembre nació en 1828 el novelista ruso León Tolstoy. En el año 1908 el escritor italiano César Pavese. Y fallecieron en esta fecha, 9 de septiembre de 1898, el poeta francés Stéphane Mallarmé. Y en el año 1985 el poeta salvadoreño Hugo Lindo. ¿Quiénes nacen el 10 de septiembre, Noguera? En el año 1886, la poeta y novelista estadounidense Hilda Doolittle. Así es, y en 1890, apenas 4 añitos después, también nació el novelista y dramaturgo checo Franz Werfel. Pasamos la página del almanaque al 11 de septiembre. En el año 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia. Y paradójicamente en esta fecha, pero en el año 2001 en Estados Unidos, bueno, todos ustedes lo saben, lo recuerdan, ocurren los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, también el Pentágono, y un avión que se estrelló por aquellos lados también atribuidos a la Al-Qaeda. Desataron una paranoia mundial por el terrorismo y una de las guerras más criticadas de todos los tiempos y además... Que todavía tiene cola. Sí, tiene cola. Justamente estaba viendo imágenes en estos días en un canal de cable y recordé que una tía, creo que es la primera, creo que ya lo había comentado, mi tía estuvo en la azotea del World Trade Center el día antes. Wow. Y salió justamente en el último vuelo que despegó antes de la tragedia de aquel aeropuerto. Esta vida de milagro. Absolutamente. Así es. ¿Qué más? Bueno, el 11 de septiembre del año 1885 nació D.H. Lawrence, novelista y poeta británico. El 12 de septiembre nació en 1921 el escritor polaco de ciencia ficción, Stanisław Lem. Su obra maestra, Solaris, que es del año 1961, es la novela que le dará fama gracias al premio recibido en 1972 en el Festival de Cannes por la adaptación cinematográfica realizada por Andrei Tarkovsky. Hace pocos años, por cierto, se realizó otra versión dirigida por Steven Soderbergh, estrenada en el año 2002 y protagonizada por, yo sé que a ti te gusta, George Clooney. Pues si supieras, ¿sí? Que no, no es de... Oye, hay mujeres que deliran. Pues, no puedo decir lo que sucede porque estamos en horario todo usuario, ¿no? Cuando mira, me gustó mucho su actuación. Bueno, cuando estaba en General, en AR, creo que estaba, y me era chévere. ¿Dónde pero se también, sí. En la más reciente que le vi, que fue con Sandra Bullock. ¿Cuál fue esa? Gravity. En Gravedad. Y precisamente en esta película, en Solaris, también hace una muy buena interpretación. Sí, y el 12 de septiembre, ¿quién falleció esa fecha? En el año 1981 falleció el poeta italiano Eugenio Montale, premio Nobel de Literatura del año 1975. El 13 de septiembre nació en 1928 el novelista y cuentista italiano Italo Svevo. Y en el año 1916, uno de los escritores favoritos de nosotras en La Rana Encantada, Roald Dahl. Mire, ¿no le vas a dar saludos a tus compañeras, a tus chicas de La Rana Encantada? Ya esas están requete abrazadas, mapuchadas, saludadas, pero igual feliz cumpleaños a todo el equipo de La Rana Encantada, a nuestros seguidores, a nuestros amigos y a todas las personas que nos acompañan. Pero ya vamos a hablar de eso en un ratito. Así es. ¿Quién falleció el 13 de septiembre? En 1592, el escritor francés Michel de Montaigne. 14 de septiembre, también nació en el año 1580 el escritor español Francisco de Quevedo. En 1897 también nació Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista español. Y en el año 1920 nació el escritor uruguayo Mario Benedetti. ¿Has utilizado o utilizaron contigo alguna vez poeta, táctica y estrategia? Sí, sobre todo en la central. O sea, eso era impelable. Impelable. Hasta yo lo utilicé, pues. Lo bueno. Confieso. ¿Y quién falleció? Y con esto damos el cierre a las efemérides de la semana, un 14 de septiembre. En 1321 falleció el poeta italiano Dante Alighieri. Y como noticias para el día de hoy, la primera, el ganador, o en este caso la ganadora de Sonetos y Aquellos de Andrés Barrios, un libro cortesía de Libros del Fuego, fue la señora Rosilda Gutiérrez. Rosilda Gutiérrez, de acá de la ciudad de Caracas. Así que felicitaciones por llevarse el libro Sonetos y Aquellos. Bien, y aprovechando el breve espacio de las noticias, vamos a invitarlos al sexto jam de Cuentacuentos que se realizará el próximo domingo 21 de septiembre en la Plaza Bolívar de Chacao, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un encuentro de narradores orales para celebrar no solamente el aniversario de La Rana Encantada, que cumple 6 años, sino también el Día Internacional de la Paz, con una toma simbólica y pacífica de la Plaza Bolívar de Chacao. ¿Y la entrada es libre? La entrada es libre. Muy bien. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La La biografía de hoy y de la semana está dedicada a Armando Rojas Guardia, poeta venezolano, quien nació el 8 de septiembre de 1949 aquí en Caracas. Entre 1967 y 1973 fue marcado por la experiencia religiosa como estudiante jesuita y como miembro de la comunidad de Solentiname en Nicaragua, dirigida por Ernesto Cardenal. Cruzó estudios de filosofía en Caracas, Bogotá y en Suiza y se ha desempeñado como editor, investigador y profesor. Participó en el taller de Calicanto durante varios años y tuvo un papel relevante en la creación del grupo Tráfico por allá en el año 1981. Su obra lírica se caracteriza por su persistente interés en la exploración de los procesos interiores, de los conflictos psíquicos, de las interrogantes sustantivas que inquietan la conciencia. Su poesía ha sido publicada en 7 poemarios, Del mismo amor ardiendo, Yo que supe de la vieja herida, Poemas de quebrada de la virgen, Hacia la noche viva, La nada vigilante, El esplendor y la espera, y Patria y otros poemas. Adicionalmente, como ensayista, ha publicado los libros El dios de la intemperie, El calidoscopio de Hermes, Diario merideño, El principio de incertidumbre y Crónica de la memoria del año 1999. Su obra fue recogida en Obra poética, el otro del mismo, el año 2004, y Obra completa y ensayo, el otro del mismo, el año 2006. Ambos con prólogo del profesor y también crítico, poeta, literario, Rafael Castillo Zapata. Rojas Guardia ganó el premio de poesía del Consejo Nacional de Cultura en Venezuela en 2 oportunidades, en 1986 y 1996, y el premio de ensayo de la Bienal Mariano Picón Salas del año 1997. La Academia Venezolana de la Lengua decidió postularlo por unanimidad en sesión del 2 de julio del año 2012 al 9º Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Y ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Linsabel Noguera de Poemas de Quebrada de la Virgen. El sabor del agua después de gustar la picadura holandesa de mi pipa. El rojo asoleado del capó de un automóvil, donde canta la salud del siglo XX. La terca, muda, compacta verticalidad de la pared. Sacramento de la paciencia de las cosas, soportando día tras día el desorden de mi cuarto. Los tristísimos ojos de Charles Baudelaire, fotografiados allí, sobre la mesa, mendigos aún de la hermosura. La silueta del gato visto anoche, jadeante y sigilosa como la luna de Edith Piaf. La torpeza de aquel piano, 3 apartamentos más abajo, donde las manos de alguna pálida vecina ensayaban a Chopin. Bendito seas, Señor, en esta tarde cargada de misiles, porque resuenan fragantes todavía la tos almidonada y el frac y el malabar y la lavanda musical de Federico. Y ese fue un fragmento de Poemas de Quebrada de la Virgen, el poeta Armando Rojas Guardia, acompañado musicalmente por lo que aún continúa allí, al fondo, Gelsomina de Nino Rota, de la banda sonora de la película La Estrada de Federico Fellini, cuyo estreno fue el 7 de septiembre de 1954. Y dicho esto, vamos a nuestro primer corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. We'll be right back. estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo Cosas Imposibles de Gustavo Cerati, quien nació el 11 de agosto del año 1959 en Buenos Aires. Su carrera musical pública comienza en el año 1983 junto a Héctor Zeta Bosio y Charlie Alberti, quienes lanzan un grupo que rápidamente ganó fanáticos en todo el mundo. Yo me incluyo allí, Soda Stereo. ¿Cuántas veces fuiste a ver Soda Stereo o no los viste? Ni una sola. Ni una. Yo la vi muchísimas veces, puedo decir que casi todas, excepto la última vez, que fue la vez que le dio el ACV a Gustavo. Incluso la vi la primera vez que vino a Venezuela, fue un concierto en Cédula al Piso, por allá, Valeria se va a estar riendo, en Mata de Coco. Y esos fueron, ¿qué? 80, finales. Sí, y eran, yo calculo que máximo 300 personas, como mucho. Estaban en esa época, bueno, estaban empezando y eran todavía punquetos, ¿no? ¿Acuse de recibo, Noguera? Pues hoy recibimos de editorial... Lector Cómplice. Lector Cómplice, Sombras sobre la Luna de Van Gogh, de Cecia Hirschfeld, Santa Ángela del Cerro y otras leyendas urbanas, de Eloy Yagüeyarg, Breves Bravos, de Luis Barrera Linares, y Dos Regalos, de Eberto Gamero Contín. Gracias a la editorial Lector Cómplice y a Alex Quintero, quien siempre está pendiente de hacernos llegar sus novedades para que las leamos y las comentemos con ustedes. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios nuevamente a Manuel Acedo Sucre, pero hoy a propósito de su más reciente publicación, su más reciente novela, La Misa. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Jason. Manuel, se vino con un rosario. Ahorita te voy a mostrar una, voy a tomarte una foto con el rosario porque vamos para misa. Hoy es domingo, además. Hoy vamos a misa. Y digo que es segunda vez porque hace un año ya, Manuel, en agosto del 2013, estuviste acá a propósito de Nosotros Todos. Y bueno, el tiempo se pasa rapidísimo, ¿no? Ya hace un año y ahora vienes con La Misa. ¿Ese es el ritmo de escritura de Manuel Acedo Sucre? ¿Una novela por año? Ojalá fuera así. En realidad fueron dos años, porque Nosotros Todos la terminé de escribir hace dos años y salió publicada un poquito después. Y ahorita saqué esta nueva novela. Ojalá pudiera mantener ese ritmo. Oye, ojalá, claro que sí, de todas formas. Además que a uno que está metido en esto le es muy grato tener a escritores que llegan por primera vez con una obra y al año siguiente lo volvemos a invitar y pasa de repente un año o tal vez menos, o tal vez un poco más, y tiene otra obra. O sea, no es grato porque demuestra que hay un oficio allí pendiente, que no es un autor de una sola novela, ¿no? Y obviamente no es el caso de Manuel Acedo Sucre. Obviamente te han tratado muy bien en Oscar Todman Editores, para repetir allí. Sí, déjame hacer la cuñita de paso. A ver. Ciertamente, Carsten Todman, que es quien está a cargo de la editorial, cuando leyó el manuscrito de Nosotros Todos, que es mi primera novela, le gustó mucho, inmediatamente la publicó y me estimuló mucho para que escribiera la segunda, y también me la publicó inmediatamente, con lo cual no puedo tener sino agradecimiento hacia él y hacia la editorial. Y fíjate, algo que nosotros siempre comentamos aquí en Librería Sónica es de la selección gráfica y del diseño de portada del libro, y aunque no es una misa, la fotografía de la crucifixión de Cristo en la portada habla mucho de la crucifixión, de todo lo que pasa durante esa misa, porque la novela internamente todos los personajes se crucifican unos a otros. Sí, algo así. Nunca había oído un comentario en ese sentido, pero la verdad es que es cierto. Hay esa imagen de la crucifixión, es un fresco que está en la iglesia de Santa Eduvigi, y que yo tengo recuerdos de cuando era muchacho, de que me impresionaba lo fuerte, lo sangriento de esa representación de la crucifixión. Sí, porque además es una representación muy poco común para describírsela a nuestros oyentes. No es la típica escena de Cristo ya izado sobre la cruz elevada, sino en el piso cuando están clavando sus manos al madero que lo va a poner sobre el eje vertical de la cruz, y están los dos ejecutantes de la acción de poner los clavos en sus manos. Sí, es una representación fuerte y quizás sí, en realidad la imagen viene al caso porque uno de los personajes del libro se queda impresionado con lo fuerte precisamente de esa representación, de ese fresco, desde muy pequeño. Y él hace ciertas reflexiones sobre cómo percibía él la religión a lo largo de su vida, desde niño hasta adulto. Y a pesar de que la novela no es una novela religiosa en absoluto. En absoluto, claro que no. Hay algunas reflexiones que hacen algunos de los personajes que asisten a una misa e inevitablemente piensan en cuál es su relación con la religión a lo largo de su vida, y en este caso se trata de eso precisamente, ¿no? Y Manuel, tú mismo nos has dado el pie para hacerte la siguiente pregunta, porque acabas de contarnos que a ti personalmente te impresionaba este fresco, esta imagen tan fuerte, y uno de los personajes en la novela pues comparte esa impresión emocional contigo. ¿Qué tanto de ti, qué tanto de Manuel Acedo Sucre hay en cada uno de los personajes de la misa? Bueno, que no es una novela autobiográfica para nada, pero ¿qué tanto de ti hay en ellos? Sí, yo creo que es imposible que alguien escriba una novela e invente el 100% de los personajes que describe. Y todos los personajes ciertamente tienen algo de uno, o algo de amigos, algo de cuestiones que uno ha, digamos, vivido o presenciado. Uh-huh. Y en este caso, esa especie de memoria infantil o juvenil de ese fresco y estar sentado en esa iglesia es evidentemente mía. Pero no es que haya mucho más propiamente de mí en los personajes de la novela. Son quizás más que cuestiones de uno, vivencias compartidas, vivencias de tercero, experiencias de ese tipo, pero no hay tanto de autobiografía allí. Sí, porque con la variedad de personajes que se encuentran en ese recinto en el transcurso del tiempo de la novela, cada uno tiene además una visión muy personal, muy particular, diversa de lo que es para ellos no solamente la religión, sino de lo que pasa en el país y de quiénes son las personas que están a su alrededor, porque al final terminan todos conociéndose. Sí, bueno, en definitiva, yo creo que la misa lo que es una misa de bodas que se utiliza como vehículo para echar los cuentos, las historias de los personajes. Y hay básicamente tres historias que, si se quiere, se entrelazan. Una historia es los oficiantes de la misa, porque es una misa concelebrada, se trata de dos sacerdotes. Con visiones muy distintas del sacerdocio y de su forma de vivir la religión, con dudas y todo lo que a los sacerdotes como hombres, como seres humanos, los termina inquietando. Después, la otra historia es, si se quiere, una historia de amor. Es posible que sea el eje central de la novela, y se trata de José Antonio y Coral, que son dos personajes que se encuentran y se desencuentran a lo largo de toda su vida y finalmente coinciden en esta misa de boda. Y finalmente hay una historia de vamos a llamarlo corrupción, extorsión, militarismo, que es el tipo de cosas que venimos viviendo en la Venezuela actual, y que en realidad siempre ha existido, pero de alguna manera en este momento está más ligado a problemas con militares, autoritarismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa parte, digamos, de intriga, que es el tercer eje de la novela. De la novela, sí. Básicamente, como tú bien acabas de comentar hace un par de minutos, Manuel, en la misa básicamente es un pretexto para contar las historias que están acá, para narrar las historias, que básicamente son esas tres las más importantes. Sin embargo, hay otras historias allí. Y digo que es un pretexto porque en esa misa, en términos simbólicos, podemos ver que en esa misa celebratoria de una boda confluyen todas las maneras de pensar, o prácticamente las más importantes maneras de pensar que tenemos actualmente los venezolanos, ¿no? Entonces, ahí ves el tema del machismo, ves el tema del militarismo, ves el tema del vivo. Obviamente no puede faltar el tema del amor, reflejado en esta pareja que se encuentra y se desencuentra, como es Coral y José Antonio. Es más, Coral es una mujer de armas tomar por un montón de cosas, bueno, que usted, amigo lector, debe meterse en la misa. Y hoy es domingo, por cierto, hablando de la misa. Lo que quiero decir en todo caso es que hay una suerte de reflexión de nuestra venezolanidad, y Manuel Acedo Sucre es algo que ya ha venido haciendo en su narrativa, pues su novela anterior tiene mucho de eso también, de reflejarnos como venezolanos, y es inevitable que también uno haga ciertos paralelismos con esta novela que estamos conversando y presentando en el día de hoy. Vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor Manuel Acedo Sucre y de Oscar Totman Editores, La Misa. ¿Cómo se lo gana? Usted agarra un rosario y se reza sus 10 rosarios. Si no, no vale, Jason. No. Si quiere, difícil, lo puede, ¿verdad?, hacer, pero mejor es que mande un mensaje de texto al 3456. Fácil, pues, con fácil. La palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y aquí el costo sigue siendo el mismo, un bolívar más básico, masiva. Eso es sin inflación, ¿no? Totalmente. Así es. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Me fui con la música. Escuchando de Música Ligera de Soda Stereo, incluida en su disco Canción Animal, editado en el año 1990 y que significó para la banda el acceso al mercado español con la realización de presentaciones en varias ciudades de España, entre ellas Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia, y algo que ningún artista había hecho en Argentina. Una gira que se llamó Gira Animal, que recorrió 30 ciudades de Argentina, incluyendo lugares donde nunca se había presentado una banda de la envergadura profesional de Soda Stereo, con un show idéntico al que hacía en las principales capitales, sí, del mundo. Y déjame decirte que Soda Stereo vino para acá, recuerdo claramente, en noviembre del año 1991, concierto al cual me colié con mis amigos. No tenía dinero para entrar. Eso fue en el autocine Los Naranjos, era un domingo, pautado el concierto a las 6 de la tarde, el concierto comenzó casi a las 12 de la noche y Soda Stereo terminó cerrando, porque era la vedette del día, ese concierto amaneciendo el lunes a las 6 de la mañana. Y de ahí te fuiste para clases. Y no, perdí, tenía un examen de estadística, lo perdí, metí una trampita de esas que uno mete sacando una constancia médica de una caja de detergente. Y así lo hice. Y fue un concierto memorable, un concierto que además bajó la temperatura en Caracas a 13 grados esa noche, que es muy frío para Caracas, cayó granizo, no se me olvide. Y bueno, tuve la suerte de colearme backstage gracias a un gorilón que está en la puerta, amigo mío, y estuve cerca de Gustavo Cerati, lo vendí una cerveza y lo saludamos. Bueno, en fin, anécdotas. Es una anécdota aparte muy sabrosa, pero vamos, no sigan misa, el ejemplo. Estamos en misa, estamos no en sigan misa. El ejemplo. Estamos en misa y me pongo mis anteojos para parecer un sacerdote, porque yo le comentaba a Manuel que justamente hay un diálogo, si se quiere, conciliador, o se intenta, entre estos dos sacerdotes, curas, religiosos, como se quiera llamar. Y yo le preguntaba fuera del aire si fue profeso tratar de lograr, por medio de este diálogo de los religiosos, una suerte de conciliación, que yo creo que es lo que nos hace falta a todos los venezolanos hoy día. ¿Es así? Bueno, antes decías tú que esta novela de alguna manera reflejaba la Venezuela actual, sí, y los personajes que se desenvuelven en la vida de todo el tiempo, de todos los días. Correcto. Y yo creo que ahí, en esa novela, hay corrupción, extorsión, sí, dilemas morales de distintos tipos, posiciones casi que religiosas o políticas encontradas, y ciertamente en el caso de los dos curas que ofician la ceremonia, que uh-huh. uno es un cura más bien de corte conservador y el otro era un cura liberal completamente, sí. que comulgaba con la teología de la liberación en los años 70 y 80. En el caso de ellos dos, pues, termina forjándose una amistad y hay, digamos, referencias a diálogos en donde verdaderamente se entienden. Y es que así como existen todo lo que hablaba antes de corrupción y problemas de ese tipo, diferencias políticas que parecen insalvables, el venezolano también tiene ese elemento de tratar de conciliar, de no ser radical, que quizás lo hemos perdido un poquito, pero siempre está ahí. Y en el caso de estos dos curas en la novela, eso se ve, y ojalá rescatáramos esa parte conciliatoria del ser venezolano que siempre ha existido y que, claro. y que recientemente, lamentablemente, pareciera haberse perdido, pero eso está ahí, y yo creo que es cuestión de rescatarlo. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me agrada de la novela, por ejemplo, proyectándonos en el tiempo, mucho, mucho más allá en el tiempo, supongamos 20 años más adelante, 30 años más adelante, es una novela que tiene mucho de historia. Porque dentro de esos años, cuando alguien quiera leer parte de lo que fue o ha sido nuestra historia contemporánea, uno lee la misa y ahí están los referentes del Caracazo. Claro, de manera solapada, pero están allí. Están las marchas de los estudiantes, la marcha de los propios civiles, de hechos muy puntuales de, digamos, de la década de los 90 y, por supuesto, del año 2000 en adelante, ¿no? Entonces, sin necesidad de irse un libro de historia, dentro de unos años cualquiera lee esta novela, que es ficción, pero va a haber elementos reflejados aquí, elementos históricos, ¿no? No sé si lo ves de esa manera. Bueno, es que lo que pasa es que a mí me parece que es muy difícil escribir sobre personajes contemporáneos cuya vida se inició hace 40, 50, hasta 35 años, que puedas, digamos, uh-huh. aislar de lo que políticamente estaba pasando en Venezuela durante todos esos años, porque estos han sido años muy turbulentos, muy complicados, y a todo el mundo se le ha presentado algún dilema de vida como consecuencia de vivir estos tiempos. Sí. Entonces, eso, yo creo que la realidad de alguna manera te agarra en Venezuela, y cuando escribes sobre cualquier personaje, esa realidad, el aspecto político de esa realidad, es algo que tiene que salir. Es inevitable que suceda, que ¿no? Es inevitable que suceda. Voy a leer aquí brevemente un párrafo. Le coloqué lectura, pues asumo que no hay ninguna palabrota, ¿no? Sino la responsabilidad es mía. Y leo. Sí, cuando uno es joven, tiene el potencial de llegar muy lejos y hacer de todo. Pero por el camino van cerrándose puertas y uno va resignándose a que no va a tener todo lo que creía poder alcanzar. Y el punto es que muchas de esas puertas se las cierra uno mismo, por flojera, cobardía, debilidad o por pura imbecilidad. Esas son las claudicaciones. Cuando uno es viejo, las pequeñas y grandes claudicaciones son tantas que el camino se hace angosto. Ya no quedan alternativas ni puertas que cerrar. Lo que queda es irse derechito por la ruta que uno mismo se trazó a fuerza de errores y aciertos. Fin de la cita. Traigo a colación esto porque me parece una estupenda reflexión de uno de los personajes. No recuerdo en este momento cuál fue el personaje. Creo que es el propio José Antonio conversando con Coral, porque además son dos personajes muy antagónicos, ¿no? Y bueno, se dan esos amores y desamores entre ellos. Y comento todo esto porque precisamente la misa tiene mucho, creo haberlo dicho ya, tiene mucho de reflexión, pues ahí hay muchos elementos que tienen que ver con nuestra venezolanidad, más allá de la crítica al militarismo, a todo el caos político-social que estamos viviendo. Y lo comento porque fuera del aire yo te decía que hace un año estuviste acá presentando Nosotros Todos, novela que nos agradó y leímos acá, pero que yo hallo muchos paralelismos entre una novela y la otra. Es decir, en cierto momento hasta pensé que pareciera una continuación, una suerte de continuación de la novela anterior. ¿Te han comentado algo parecido a este atrevimiento que te estoy diciendo? Me parece un atrevimiento súper válido. sí, alguna gente me lo ha comentado. Quizás en lo que coinciden es que se trata de personajes y vidas que se desenvuelven actualmente en Venezuela. Y como decía antes, actualmente en Venezuela los dilemas que le impone a uno la situación política son insalvables. Es decir, son dilemas Que tienes que resolver, que tienes que atacar de alguna manera. Y en ambos libros existe algo de eso. Donde se diferencian quizás es, por un lado, en que Nosotros Todos presenta personajes arquetipales. Son cuatro personajes que de alguna manera reflejan en cada caso un tipo de vida, un tipo de personaje, una clase social, un... En este caso se trata de personajes más libres, más de reales, tipología. Más libres de tipologías, más difíciles de caracterizar. Y entonces, bueno, en eso hay una diferencia. Sí, incluso son personajes que tienen como esa característica porque a pesar de que cuando tú hablas del personaje o el personaje se expresa de sí mismo, tú ves que es un personaje que, por ejemplo, está ligado a la delincuencia, pero tiene un principio moral que es mucho más firme, un principio moral más firme que un personaje que está ligado a lo que debe ser correcto y su modo de vivir es absolutamente amoral y corrupto. Correcto, eso es así tal cual. La otra diferencia, creo yo, con nosotros todos es que nosotros todos pretendía satirizar. Había una burla, digamos, permanente a una cantidad de cosas que están pasando. En este caso hay algo de eso, pero mucho menos. Como decía, se trata de personajes más reales, de personajes más de la vida diaria. Y me das pie precisamente para comentar, hablábamos antes, minutos atrás, que hay un personaje también muy importante, que es Mirta. Mirta es una mujer que nació en un barrio popular de Caracas, que ha tenido que fajarse, trabajar, estudiar y ha logrado sus propios médicos, y es una mujer que tiene su tendencia totalmente oficialista. No obstante, ella no es ese tipo de oficialista radical, sino que se siente incómodo con algunas cosas que profesa el mismo gobierno, pero también se siente incómoda por otros aspectos radicales de la oposición. Entonces yo pienso que Mirta también, así como lo son estos dos religiosos, una suerte de personaje también que pretende cierta conciliación, porque no se siente bien con unos ni con otros. Incluso hay una parte donde Mirta, no recuerdo si se quería pintar el cabello de rojo y no se lo pintó porque pintárselo iba a significar una adhesión absoluta al partido político de gobierno y ella no quería eso. O sea, me gusta el rojo, pero ¿por qué me van a identificar? Y entonces ella está como en el medio de un mare magnum que siento que es el mare magnum propio del ciudadano común, que posiblemente tenga su interés o sus gustos particulares por la política de gobierno, pero tiene conciencia que hay cosas que se están haciendo mal, pero también reconoce que del otro lado o de la otra banda también se están haciendo las cosas mal. Ese personaje, Mirta, ¿se parece mucho a algún personaje particular o es netamente ficción? Bueno, yo creo que puede haber mucha gente que se identifique con ese personaje. Uh-huh, correcto. Y creo que de verdad es posible que venga de la vida real. En el caso de ella no es que sea oficialista, viene de un medio en donde ella tuvo que hacerse por sí misma, terminó sí. graduándose como prácticamente la mejor de su clase. Y con mucho esfuerzo además. Exactamente, sí. Como abogada, sin los medios, digamos, que tiene mucha gente que tiene la oportunidad de estudiar en una universidad privada. En el caso de ella lo logra en una universidad privada, pero con becada. Y después de que se gradúa, se le presenta la disyuntiva de dónde ir a trabajar, después de haber hecho varias pasantías. Entonces, una de esas pasantías fue en un escritorio de abogados y trabajando en el sector privado, y luego en una empresa. Y lo que dice ella en el libro es que ella no se sentía a gusto en ninguna parte. No se sentía a gusto con mucha de la gente de tendencia oficialista, radical, con la que convivía en el sector donde vivía. Y tampoco se sentía cómoda en el grupo social donde estaba trabajando. En el ambiente laboral, correcto. Exactamente, y lo llamaba el mundo bizarro. Y en definitiva se sentía, digamos, incómoda en ambas situaciones. Al final termina trabajando en la administración pública y un poco entusiasmada porque veía que podían cambiar las cosas en la forma como el proceso chavista, para llamar las cosas por su nombre, estaba enfocando toda esa parte de la recaudación de los impuestos y buscando eficiencia y tratando de que se acabara la corrupción en esa área. Y resulta que se lleva una gran desilusión porque lo que termina viendo es mucha corrupción, muchos problemas, y eso es parte de la trama del libro, especialmente con los militares. Así es. Debemos hacer el corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, domingo además, La Misa de Manuel Acedo Sucre. No les voy a decir que recen el rosario, pero sí que envíe su mensaje de texto ¿a dónde, Noguera? al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes usted envía, más oportunidades tiene de llevar una misa personal para su casa, autografiada por Manuel Acedo Sucre, su autor, y por cortesía de Oscar Totman Editores. ¿Cuál es el costo de cada mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un... Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Tú has tenido olores amarillos? Azules, verdes, rojos. Rosados. Bueno, la verdad es que creo que rosados no he tenido. ¿No? Han sido no tan rosaditos. No sé. Al fondo, Amor Amarillo con Gustavo Cerati, tema del disco homónimo Amor Amarillo del año 1923. ¿Sé cuánto? 21 años en este disco ya. Qué barbaridad. Primer trabajo en solitario del líder Soda Stereo, que coincidió con el nacimiento del primer hijo de Gustavo, y fue grabado en Chile y Buenos Aires con la participación de su gran amigo Zeta Bosio. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y una de las cosas que más nos alegra el corazón es descubrir que cada vez más las editoriales, las grandes editoriales, se preocupan por incluir dentro de sus colecciones espacio para los niños y los jóvenes. Y este es el caso que nos ocupa hoy, pues Planeta Lector nos trae una colección, una serie de libros para niños y jóvenes, de la cual hoy vamos a presentar, a recomendar, María Diluvio, escrita por Freddy González da Silva, con ilustraciones de Coralia López. Son unas ilustraciones en blanco y negro que fungen, sirven de viñetas para recrear las historias de cada capítulo de la pequeña novela que es María Diluvio, una novela recomendada por la editorial para niños mayores de 10 años y que tiene dentro de ella una referencia a el deslave de Vargas, tratado con una sensibilidad muy especial, mirándolo desde el punto de vista de cómo los niños percibieron ese acontecimiento, cómo cambió sus vidas, pero también con un toque de realismo mágico, porque quien lo percibió fue una niña que tenía un don especial de saber predecir el clima. Aunque no está ambientado precisamente dentro de estas costas, está en el poblado costero de La Picuda, donde María vive con su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela, se pierde la vida dentro de esta tragedia. Y ella, durante todo el periplo que va, desde que empieza a llover y es separada por la oleada de su familia, hasta el momento en que la rescatan y llega al reencuentro, es acompañada por Julio, un amigo a quien debe despedir en medio de una segunda oleada y que le dice adiós. María Diluvio es un texto de Freddy González da Silva, editado por Planeta Lector, que puede conseguir, está muy bien distribuido en todas las librerías del país y que les va a gustar porque apela con muchísima sensibilidad a ese espacio de empatía de las personas, sobre todo los niños que vivieron esta tragedia. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una mejor comunicación más cercana. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Manuel Acedo Sucre a propósito de su más reciente publicación, La Misa. Y una pregunta obligada, Manuel, que se nos ha pasado, no podemos desaprovechar en este último corte. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la misa? Fueron como 5 meses, 4 o 5 meses. Uy, pero es poco tiempo. Además, una novela que tiene más de 300 páginas. ¿Y cuánto tiempo en la corrección? Bueno, proceso como de 2 meses adicionales, quizás. ¿Algo así? Sí. Otro de los elementos importantes, y no podemos dejar por fuera porque además ni Isabel nos lo recordó, es el tema del humor, ¿no? Que está representado por varios personajes, pero yo creo que el punto crucial del humor está con un niñito que está echando lavativa, como diría mi abuela. Bueno, en la como misa, todos los niños en misa, como pasa con todos los niños en misa, que siempre hay un niño inquieto que, caramba, no se está quieto en la banca mientras todo el mundo está rezando y viendo la ceremonia, sino que anda por allí haciendo travesuras, ¿no? E incluso también el tema del humor, el niño hace un dibujito que, por supuesto, no vamos a referir acá, y también lanza chicles. También tiene mucho humor, o al menos a mí me dio mucha risa que el repique de uno de los personajes de celular era un reggaetón, y entonces podrá imaginar usted estar en una misa y de repente empieza a sonar aquel reggaetón. ¿Cuál era? Ese era el de la gasolina. Sí, era el de la gasolina. Dame la gasolina. Bueno, uno de los más famosos. Uno de los más famosos. Oye, te me ahogaste, Rana Encantada. Sí. ¿Qué lecturas acompañaron el proceso creador de la misa? Es decir, mientras estabas escribiendo, ¿qué lecturas te acompañaban que tal vez tú puedas decir, bueno, hay algo de eso? Yo comentaba que incluso hasta la teoría del liberalismo de von Mises está aquí, justamente donde dice que es la iniciativa del individuo lo que crea, lo que produce, lo que genera riqueza para la sociedad. Bueno, vamos por partes. La cuestión del humor, del humor, y el muchachito en la iglesia, es otro vehículo más. El muchachito sirve como enlace para atar la historia que se está echando de uno de los personajes con otro de los personajes. Uh-huh. Y en definitiva, el tema del dibujito es una hoja de la cual se vale Coral, que es uno de los personajes femeninos que protagoniza la historia de amor, para escribirle algo a la otra parte, pues, a José Antonio. A José Antonio. Pero es un vehículo, y yo creo que siempre es bueno en los libros tener algo de humor, porque sí, ciertamente ocurren algunas situaciones con el muchachito. Respecto a quienes me acompañaron para escribir la novela en cuanto a lectura, yo siempre trato de leer algo completamente distinto de lo que estoy escribiendo, para evitar, aunque sea subconscientemente, repetir lo que estoy leyendo en lo que estoy escribiendo. En este caso, francamente, ni siquiera me acuerdo muy bien de qué es lo que estaba leyendo. Sé que me leí La Niña Mala de Vargas Llosa durante esos días, y esta novela no tiene nada que ver con La Niña Mala en absoluto. Sé que me leí también de Santiago Roncagliolo la última novela de él, que se llama algo así como Pena Capital, que es magnífica, por cierto. Es una recomendación. Recomendable. Y en cuanto a la investigación para afianzar todos los datos que tienes, que son de discursos, de noticias, ¿cómo fue tu proceso de investigación para consolidar ese espacio histórico? Bueno, siempre cuando me refiero a un hecho histórico, tengo que situarlo en el tiempo, leer un poquito cuándo es que ocurrió, si se trata, por ejemplo, de una marcha, por ejemplo, uh-huh. Efectivamente, rememorar por dónde iban las marchas y qué es lo que hacían en ese momento y tal. Y en cuanto a la cita esa, la cita que lees tú allí, uh-huh. Que mencionas que podría ser una forma de representar lo que es el liberalismo económico de acuerdo uh-huh. a von Mises. Uh-huh. Ciertamente sí, pero el contexto de la novela es un poco distinto. Realmente es este sacerdote que se enamora en la época, que tiene una visión completamente de izquierda del mundo, de la obra que lleva a cabo otro sacerdote en el llano venezolano, un experimento agrícola en donde rescató una comunidad muy humilde de la pobreza. La sacó de la pobreza y la puso a producir. Y la puso a producir, y esa comunidad se sentía automáticamente, totalmente dueña de lo que estaba haciendo. Y resulta que viene uno de estos procesos de invasiones mezclados con expropiaciones y acaban con aquello. Acabaron con aquello. Y eso le hace ver a este cura que esa especie de colectivismo a ultranza muchas veces lo que es una manera de aprovecharse de las circunstancias y valerse del trabajo que es consecuencia de la iniciativa individual, porque esa cooperativa que creó ese cura es la iniciativa individual de él y de las personas que lo acompañaron y representaban una obra importante desde el punto de vista social en la comunidad. Y resulta que todo eso se acaba cuando alguien que no le duele esa obra simplemente la toma por la fuerza y efectivamente al final lo que termina es desmantelándola y destruyéndola, y destruyendo la obra que efectivamente había logrado. Esa parte es muy importante dentro de la novela. Gracias por recordarlo. Una de las partes que más me gustó, porque justamente es eso, bueno, tú lo acabas de decir perfectamente, y bueno, lo que voy es a parafrasearte, pero el cura levanta toda una comunidad, los hace productivos, ellos se sienten felices, capaces. Y después de todo este proceso de años de construcción, de la noche a la mañana, en cuestión de pocos meses, llegan este tipo de invasiones y bueno, todo queda desmantelado y todo vuelve a la penuria de hace años atrás. Un retroceso en el tiempo, como en términos de producción. Pero eso forma parte también de la misa. La obra está distribuida para aquel que no tenga la suerte de ganarse la misa. La obra está distribuida en todas las librerías, puede ir a hacerse de cualquier ejemplar, sí, en cualquier lugar. En Caracas, que yo sepa, está en casi todas las librerías, si es que no en todas. Las cadenas grandes, tipo Tecniciencia, Nacho, uh-huh, también la llevan y esas las han colocado en el interior. Y entiendo que hay otras librerías que lo ofrecen en el interior, que ni siquiera están vinculadas a estas cadenas. Mis felicitaciones a Oscar Todman Editores, porque está produciendo en medio de un mare magnum socioeconómico tan duro en nuestro país, que es todo un lujo y un privilegio tener un editor que esté apostando a talento venezolano, a nuestros narradores. E incluso por ahí se viene también una publicación poética con varios de los trabajos que se han hecho en el Jamming Poético del Ateneo de Caracas, donde incluso, bueno, tuve la suerte de participar hace un par de domingos y también La Rana Encantada estaba por allí. Así que cuando ese libro esté ya listo, pues invitaremos a todo el grupo de Todman Editores, incluyendo a Luna Benítez, que también es artífice de esta editorial. ¿Qué más se viene? ¿Hay algo más que se viene de Manuel Acedo? Antes que Manuel nos conteste, que en el libro, los datos del libro, dice que también pueden comprarlo a través de Amazon.com para Kindle. Perfecto, está en digital entonces. Está en digital y está en físico también en Amazon. Qué maravilla, para qué maravilla. Quienes viven fuera de Venezuela. ¿Estás escribiendo algo, se viene algo o estás gozando de las mieles de la misa? Estoy con algunas ideas inconexas, tratando de hacerlas más conexas, ver qué sale. A ver qué sale, muy bien. Bueno, ya sabes que cuando todo eso esté ya concretado, esta es tu casa para cuando quieras volver. Ojalá que sea dentro de un año, tal vez menos, tal vez más, pero ya sabes que puedes venir para acá nuevamente. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad, digamos, de hablar con su audiencia, porque es de las pocas que está concentrada estrictamente en la literatura. Así es. ¿Algunas redes sociales, Manuel? No. Bueno, yo estoy en Facebook. Bajo tu nombre, Manuel Acedo Sucre. Y estoy en Twitter como @AcedoSucre. Ajá, déjame anotar eso un momento, porque yo acabo de pasar una foto maravillosa de la portada de tu libro y lo voy a volver a hacer colocando Manuel... @AcedoSucre. Acedo Sucre, perfecto. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu visita y bueno, te esperamos aquí para tu próxima publicación. Gracias a ustedes. Bueno, y nos despedimos como es costumbre con la frase del día. La de verdad trascendente y crucial es vivir poéticamente. Armando Rojas Guardia. En la dirección general está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Diga usted que seleccionó buena música para hoy domingo. ¿Con quién nos despedimos? Nos despedimos hoy con Adiós, en la voz de Gustavo Cerati, cuyo video, el video de esta canción, Adiós, fue nominado a los MTV Video Music Awards en Latinoamérica en el año 2007. Así adiós a ustedes, adiós. Y adiós, que es un hasta siempre, a Gustavo Cerati. Que así sea, chao. Y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.